Los sonidos del invierno son los sonidos de tu estación. ¿Cómo diablo le haces tú? Ando buscando una chica para poder vivir sin mí. Como tú así de bonita. Invierno 2018. Invierno 2018.